Qué suerte es tener la vida, qué suerte es saber cantar, de lo que ya a ti te brinda, lo que puedes encontrar. Vivir, reír y gozar, negra santa.